y en la cama se quita la sed. Ven, que tu piel necesita mi piel. Ven, voy a hacer el amor. Ven, acuéstate mujer. Ven, no digas nada, solo siente el calor. Ven, que el deseo hablará por los dos. Ven, voy a hacerte el amor. Como nadie jamás te lo enseñó, como nadie contigo lo vivió, como nadie tu cuerpo estremeció, como nadie sabrás lo que es amor, porque nadie así te enamoró, porque nadie con fuego te abrazó, porque nadie sintió tu corazón, porque nadie así te hará el amor. Ven, acuéstate mujer. Ven, no digas nada, solo siente el calor. Ven, que el deseo hablará por los dos. Ven, voy a hacerte el amor. Como nadie jamás te lo enseñó, como nadie contigo lo vivió, como nadie tu cuerpo estremeció, como nadie sabrás lo que es amor, porque nadie así te enamoró, porque nadie con fuego te abrazó, porque nadie nadie.